Radio Ubrique Deportes. 6 y 17 minutos de la tarde, comienza la programación deportiva. Hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes. Bienvenidos un día más a ¿Qué Tiempo de Deportes? En la sintonía de Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia modulada, donde vamos a seguir hoy pues con el análisis, con el balance de lo que fue la 34ª Maratón de Fútbol Sala de Ubrique, que se disputaba el pasado fin de semana y que se adjudicaba a Estudiantes tras imponerse en la final, como saben, al Quedeque por 3-2. Ayer nos quedábamos con lo puramente deportivo, con lo que fueron los goles, los resultados, con lo que fueron esas semifinales contadas por sus propios protagonistas y lo que nos dejó la finalísima entre Estudiantes y Quedeque. Y hoy nos vamos a quedar pues con el otro análisis, el análisis organizativo desde el punto de vista del Comité Local de Fútbol Sala, porque hay bastantes cosas que tratar, no solo en el aspecto deportivo, también el organizativo es interesante, sobre todo teniendo en cuenta pues diversos hechos, acontecimientos que se dieron durante este fin de semana en el pabellón polideportivo municipal, dentro de lo que ha sido esta maratón de fútbol sala. Pero además de eso, también queremos quedarnos con otras cuestiones ya relacionadas con lo que ha sido el fin de semana en lo que al deporte se refiere. Vamos a cerrar ya, por lo tanto, en el día de hoy ese capítulo de fútbol sala. Por cierto, que se cierra también la temporada y nos vamos a quedar con el resto de actividades. Ya saben que además de la maratón, este fin de semana se celebraba en Ubrique la cicloturista La Patacabra. Tan solo vamos a adelantar que en ese tramo libre el mejor tiempo fue para José María Guerrero Ortega, seguido de Raúl Nieto Luque y de Christoph Lewandowski. Fue el podium de la general. El mejor de los ubriqueños fue Rafa Rincón, que se quedó en la cuarta posición de la general, a menos de 20 segundos del tercer clasificado del polaco Christoph Lewandowski. Una jornada aciaga, muy calurosa, y en la que bueno, fue todo un lujo contar entre los participantes de esta cicloturista con un campeón de España de mountain bike y un campeón de España también de ciclismo en ruta. Es el caso de José María Guerrero y Raúl Nieto, que como saben son ciclistas de esa categoría Master 30 y que bueno, pues tienen ya nombre, digamos, a nivel nacional. Toda esta información, no obstante, la vamos a ampliar y la vamos a tratar con mayor detenimiento en la jornada de mañana miércoles, en la que también podremos escuchar las impresiones de los protagonistas. Pero ya hoy, pues además de la cicloturista, que como decimos, la dejamos para mañana, nos queremos quedar con la séptima edición del Sierra Nevada Mountain Festival, que se celebraba este fin de semana en Prado Llano, en el que en principio iban a participar 4 ubriqueños, pero finalmente solo fueron 2, los hermanos Mario y Pedro Sánchez Rosado, que estuvieron presentes en las distintas pruebas que englobaba, que se celebraban en esta Sierra Nevada Mountain Festival. En primer lugar, hay que destacar que Pedro Sánchez Rosado ha conseguido el subcampeonato de Andalucía de kilómetro vertical, una prueba en la que finalizó en quinta posición, pero al no contar para ese campeonato de Andalucía los corredores que no estuvieran federados, pues ha podido ascender hasta la segunda posición y llevarse ese subcampeonato. También estuvo presente en la carrera Sky Speed, en la que fue quinto de la general. Por su parte, Mario Sánchez Rosado participaba en la carrera por montaña, donde conseguía la cuarta posición de la general en la prueba de 10 kilómetros solo para juveniles y cadete, y en la segunda posición de la categoría cadete, mientras que en el kilómetro vertical también lograba la cuarta posición de esa categoría cadete. Como decimos, eran los dos ubriqueños que tomaban parte, que participaban en esta prueba. Y a tener en cuenta también los tres ubriqueños que participaron en el triatlón de Vitoria el pasado domingo, en la modalidad full, en la de Ironman, podríamos decir, 3,8 kilómetros de nado, 180 kilómetros de bici y 43 kilómetros de carrera a pie. El vencedor absoluto fue Iván Álvarez, con un tiempo de 8:34:19. El mejor ubriqueño, Jesús Hinojo Pan, con 11 horas 9 minutos 22 segundos, seguido de Juan Antonio Domínguez Bueno, 11:47:32, y Javier Lamela Bazán, 11:50-58. Y antes de pasar a la publicidad, comentar también que esta tarde arranca la segunda jornada de la fase de grupos del torneo de fútbol 7 de verano, torneo de verano de fútbol 7 de Lubrique Unión Deportiva, con los partidos del grupo A, que además de eso se ha hecho pública la convocatoria de la selección española de fútbol sala femenino, en la que una convocatoria para realizar los entrenamientos preparatorios para el Mundial 2016, unos entrenamientos que van a tener lugar del 15 al 20 de agosto y en el que de nuevo están llamadas a participar las dos subriqueñas de la Universidad de Alicante, Ana María Pino Cabrera y María Ángeles Pino Cabrera. Y con esto nosotros nos vamos a ir a publicidad, enseguida volveremos con el análisis de todo lo que hemos comentado más ampliamente, lógicamente, con la presencia del presidente del Comité Local de Fútbol Sala. Como decimos, unos minutos a publicidad y enseguida volvemos. ¿Ha tenido un accidente de tráfico? No se preocupe, nosotros le atenderemos. En Centro Médico Gare disponemos de una unidad especializada en accidentes de tráfico. Ofrecemos asistencia médica integral desde el primer día, sin coste alguno para el lesionado. Nos encontramos en Ubrique, en calle Severo Ochoa, número 11, segundo C, detrás del BBVA. No lo dude, pida información sin compromiso al teléfono 956-46-2406. Centro Médico Gare, concertado con las compañías aseguradoras. Centro Médico Gare, su salud en buenas manos. ¿Ha tenido un accidente de tráfico? No se preocupe, nosotros le atenderemos. Viajes Vallesol organiza una excursión al norte de Portugal del 14 al 18 de septiembre. Visitas a Lisboa, Oporto, Coimbra, Guimarães, Elvas. Precio por persona 310 euros. Incluye autocar homologado, 5 días y 4 noches en hotel de 3 estrellas. Pensión completa, agua y vino incluidos. Guía, acompañante y seguro de viaje. Más información y reservas al 956 46 11 16 o al 651 56 81 64. Preguntar por Manolo Sierra. El Ayuntamiento de Ubrique informa. La Junta de Gobierno Local ha aprobado las bases de otorgamiento de las licencias para la utilización de las casetas de feria. Las personas o entidades interesadas podrán presentar su solicitud o consultar las bases en el Ayuntamiento hasta el próximo 25 de julio. Además, también para aquellos interesados en la explotación de la barra de la caseta municipal pueden presentar ofertas de adjudicación también hasta la misma fecha. Para más información pueden dirigirse a la Concejalía de Fiestas del Ayuntamiento de Ubrique. El plazo finaliza el 25 de julio. Cuentan las lenguas antiguas. La Peña Sevillista de Ubrique te invita a disfrutar de las vacaciones de tu vida. Su madre fue sevillana. Participa en nuestro sorteo de verano y consigue un bono de 1.500 euros con el que podrás elegir el destino de vacaciones que prefieras. Además, te regalamos 1.000 euros en metálico para tus gastos y 500 euros en alimentos. Consigue tu papeleta y participa en el sorteo que tendrá lugar el 29 de julio por el número de la 11. Además, si el número 83.162 coincide con el primer premio de la Lotería Nacional del 30 de julio, obtendrás un premio especial de 2 millones de euros. Compra ya tu papeleta en nuestros establecimientos colaboradores, son solo 2 euros. Colaboran Cervecería Los Morenos, Desguace Villamartín, Cervecería La Fragua, Peluquería de Caballero Sebastián, Viajes Carrefour, Lo de Vitorio, Gastrobar El Laurel, Libro Ubrique de las Petacas, Río Sañón Abogados, Transportes José León, Timbrado Juan Manuel Román, Construcciones Mario Viruez, Pieles y Curtidos Zapata y Congelados Benítez. En Muebles Esteban celebramos nuestro 22 aniversario y queremos hacerlo contigo, con ofertas exclusivas pensadas para ti, calidad a precios únicos. No dejes pasar esta oportunidad, disponemos de una amplia gama en equipos de descanso, lote compuesto por colchón de viscoelástica alta gama, base tapizada en 3D, juego de patas, almohada de viscoelástica indeformable y de regalo un fantástico edredón nórdico desde solo 299 euros. Si lo prefiere con canapé, colchón de viscoelástica alta gama más canapé de madera de gran capacidad, color a elegir, desde solo 359 euros. Además, te ofrecemos el mejor sofá del mercado en cuanto a calidad y precio. Chaise-longue de 3 metros con tapizado antimanchas a elegir, reclinable, deslizante y con dos cojines de regalo por solo 799 euros. Ya está aquí el calor. Te proponemos estas dos ofertas para hacerlo más llevadero. Frigorífico Edesa Energía A Plus No Frost por solo 399 euros. Aire acondicionado Johnson Inverter A Triple Plus por solo 389 euros. En Muebles y Electrodomésticos Esteban diseñamos su cocina a medida. Nos adaptamos a su espacio y presupuesto. Trabajamos con los mejores materiales del mercado en cocinas. Además, te ofrecemos diseño en tres dimensiones para que puedas ver tu cocina como si ya estuviese montada en casa. Pídanos presupuesto sin compromiso. Financiamos hasta en 24 meses sin intereses. No lo dude y aprovéchese de estas magníficas ofertas. Muebles Esteban agradece la confianza depositada por nuestros clientes durante más de 22 años. Muebles Esteban. La experiencia marca la diferencia. En los callejones 41B, Centro Colchón. Vuelve a dormir como un niño. Todos nuestros productos directamente de fábrica con materiales 100% españoles. Pruebe el nuevo colchón Visconatura con tejidos de sedalina que aumentan la transpiración corporal para un descanso relajante. Consulte ofertas. ¿Cansado de que la base tapizada se le deforme? Fabricamos bases tapizadas como las de antes, con doble refuerzo en estructura y tablero, con tejidos transpirables y válvulas de transpiración. No se conforme con productos de baja calidad. Ofertas en sábanas de verano 3x2, llévese 3 y pague 2 hasta fin de existencias. Y en sábanas de alta calidad de burrito blanco y cisne rojo, toallas infantiles a mitad de precio, sábanas juveniles e infantiles de la Patrulla Canina, Peppa Pig, Kitty, Dora, a precios de rebaja. Almohada Nova Gel, nueva viscoelástica enriquecida con gel, la almohada de mayor transpiración del mercado. Centro Colchón en los callejones 41B, teléfono 956 46 34 21. Centro Colchón quiere agradecer su confianza. Y 30 minutos de la tarde. Ahora, 6 y 30 minutos de la tarde, queremos decir. Vamos a quedarnos en los próximos minutos, o mejor dicho, vamos a continuar con lo que iniciamos en el día de ayer, ese análisis, ese balance de la 34ª edición de la Maratón de Fútbol Sala. Como todos los años, ya lo comentábamos ayer, antes, al principio, solíamos hacer ese balance en la misma jornada. Como hemos visto que hubo años en los que no nos daba tiempo y nos teníamos que comer con exceso pues la programación posterior a la nuestra, lo hemos dividido en dos días, hemos dejado lo deportivo para un día y lo organizativo para otro, con más tranquilidad ya y con un poco menos de sueño, con el presidente del Comité Local de Fútbol Sala, con Daniel Villanueva. Buenas tardes. Buenas tardes, Jesús. Se acabó la maratón, se acabó, bueno, podemos decir que se acabó ya la temporada, porque con esto ponemos el broche final a esta 2015-2016, y bueno, lo ha hecho nuevamente por todo lo alto, con una maratón en la que ha habido de todo, sobre todo en la final, que ha sido disputadísima, intensa hasta el último segundo, y bueno, y que ha servido, como decimos, para cerrar este curso. ¿Qué tal has visto el fin de semana? Bueno, pues el fin de semana en general, pues yo lo he visto bien, ¿no? Se ha visto grandes partidos, ha habido algunas sorpresas, ¿no? Como siempre ha habido en las maratones, y para mí llegaron los dos mejores equipos que había con respecto a las plantillas, ¿no? Después, pues, ha habido muchos puntos de inflexión en ambos equipos, hablando de los de la final. Ha habido también, bueno, hablando de los puntos de inflexión, ¿no? Algunos jugadores que llegaban tocados, otros jugadores que no han podido terminar la maratón y han sido bajas importantes. Y en el... eso, por ejemplo, hablando del que de qué, ¿no? Y en el otro bando, pues quizá ha habido ese miedo a ganar que siempre se le ha caracterizado durante estos años. Lo que pasa es que este año han tenido esa pizquita de suerte que otros años no han tenido. ¿Pero que lo han vuelto a tener para ti ese miedo a ganar? Claro, tanto en semifinales como en la final. Porque en semifinales jugaron con un equipo que estaba roto, con mucha juventud, por decirte que tenían un jugador que te pudiera hacer daño, y no fueron a rematarlo. Simplemente fue lo que le pasó el año pasado. Uh-huh. Incluso había tanto miedo a perder que ni le atacaban. Por eso el Zulema aguantó. Porque si tú le pones un tío a Fran, ya el equipo baja un montón y a Xuxale un poquito. Que igual sí, que pierde. Y le salió bien como lo hicieron, no hay que objetar. Yo te digo desde fuera, en la final igual. Y en la final, pues ya ves, con 3-0. No es que fueran a por ellos, es simplemente que con un equipo roto, que estaba roto, uh-huh, pues cuantito que le metieron el 3-1, todavía no se lo creían, pero cuando le metieron el 3-2, no te digo ni que si hubiera dos minutos más, sino simplemente en esos minutos que hubo, tanto el palo como que es que hubo una jugada, otra jugada, y se le harían los últimos minutos largos. Y pues yendo más atrás, como dijiste ayer, uno de los mejores partidos que yo he visto, ¿no? Porque, por ejemplo, el de cuartos de final y el de octavo, de Inter de Lyon, que de qué, llegué casi al final, y el de Inter de Lyon Revolución, pues no lo vi porque estaba descansando. Pero hablando de lo que estábamos hablando, ¿no? Felicitar también a dos equipos, como han sido este mismo, el Inter de Lyon, que es un equipo con mucho corazón. Mucha garra, ¿no? Le ves un equipo normalito, pero tiene algo que se puede decir que ya está dentro de un ramillete de 8 equipos importante en Ubrique, aunque sea de primera división, que ya haya ascendido. Uh-huh. Revolución, una decepción, porque yo esperaba mucho más. La verdad que un partido te puede salir malo, y la verdad es que por lo que me han hablado, iba el partido controlado, ¿no? Un 2-0. Y claro, ya es la suerte de los penaltis, porque a lo mejor estaríamos hablando de que fuera disputado hasta la final, ¿no? Uh-huh. Y esos equipos, cuando llegan a las rondas finales, se crecen, ¿no? Y tenían mucha expectación, ¿no? Los mismos componentes, de que podía ser un buen año, ¿no? Venían de ganar también el trofeo de Ignacio, pero cayeron en octavos de final, quizás demasiado pronto, ¿no? Y bueno, pues ya te digo que eso ha sido más o menos, a lo mejor me dejo algo, pero ahora lo vamos analizando por partes, si te parece bien. Vamos con las pequeñas cosas, por entrar en temas, ¿no? Por no ir mezclándolo. En primer lugar, en lo referente a la misma final, ¿no? A la finalísima, ahora entraremos en lo deportivo, pero muy intensa, ¿no? Quizá por un momento incluso ha sido una final desquiciada. Desde tu punto de vista como presidente del Comité Local de Fútbol Sala, ¿qué pasó en esa final? ¿Qué es lo que conllevó, digamos, esa tangana, esa...? Desquiciada tampoco, porque tampoco podemos jugar un partido que ambos equipos se conocen perfectamente y jugar por una o dos jugadas. Yo, siéndote sincero, y sin que nadie se pueda llegar a enfadar, dos jugadas claves, ¿no? O incluso tres. La primera, el encontronazo entre Leandro y Paco, que, como ya te he dicho fuera de micro, estábamos hablando de que esa jugada ya podía haber marcado un poco el partido. Siempre se quejan de los árbitros, pero los árbitros muchas veces son complacentes. Y tanto en esa jugada como en otras protestas te dejan. Y en esa misma jugada yo estaba al lado. Esa jugada es roja para Paco y amarilla para Leandro. Porque amarilla, porque es que iba dándole. El otro no puede soltar el codito. Después la segunda jugada, porque si fueran echado esa, tampoco a lo mejor fuera terminado Leandro el partido. Claro, porque luego vio una amarilla. Luego vio una amarilla. Después, por ejemplo, la amarilla de Paco, no es que sea un fallo de Paco, sino alguien le tendría que haber dicho que tenía una amarilla. Uh-huh. Desde el banquillo, que había 16, pues sobre todo el entrenador, ¿no? Y la roja de Montero, bueno, la segunda amarilla de Montero, una protesta, ya había protestado mucho. Reiteradas, ¿no? Ya era por... No, esa, en esa en cuestión... Que digamos que ya era por reiteración de protestas, ¿no? Incluso se pudo zarbar, porque hubo un momento en que no se le mostró, ¿no? Uh-huh. Sino que el mismo entrenador de su equipo se puso a mí, si ha sido allí. Entonces, pues, se fue allí y dijo, claro, pues se creía que ya se la había echado. Y le echó la otra tarjeta. Tres jugadas, quizá los desquiciados fueron los propios componentes del que de qué, como ha dicho Paco, que yo es que ya te he dicho que he venido escuchando el programa de ayer, ¿no? Quizás ellos tengan que saber jugar este tipo de partidos porque ya lo han jugado más veces. Y con decirte que las dos veces que la han ganado bien y siempre se han puesto por delante. Uh-huh. Esto del furbito es mucho tiempo. Ya te digo yo que si se centran... Fuera sido otro partido, pero claro, ya iban a contrarreloj, iba pasando el tiempo y se le fue al equipo en general. Comenzaba esa, como decimos, tenía lugar esa tangana, esa trifulca. Yo no sé lo que habrá recogido el acta del colegiado, pero bueno, allí se vieron bastantes cosas por parte de uno y de otro equipo. Sí. ¿No? Hubo bastante ricirraces, provocaciones, en las que unos entraban y otros no. Uh-huh. Quizás la juventud o quizás la experiencia del otro equipo. Hubo una jugada clave que también, que no era ni jugada, simplemente ya cuando le sacaron la amarilla a Leandro, seguían buscándolo para ver si entraba y porque claro, una expulsión durante dos minutos con un jugador más, a reloj parado, si no lo hace muy mal, es un gol. Y Carlos le decía que se centrase, que lo estaban buscando. O rápidamente pues cogió Miguel y lo sacó. Porque esas cosas son las que... La final no se empezó a partir con el 2-0, porque todavía había final. Pero eso es casi un gol regalado. Y con el cansancio, el que se pone uno o dos goles de ventaja, ya es difícil de remontar, ¿eh? Con ese 3-0, como decimos, perdón, con el que se puso estudiante, fue el momento en el que se inició todo. Y daba la impresión, eso, que daba todavía 17 minutos por delante. Daba la impresión del que con eso el que de que tiró la final. Sí, ¿no? Y es que la tiró con todo mi respeto, en que hay jugadores que juegan menos, pero cuando un jugador, por muy bueno que sea, está cansado, si tienes banquillo es para aprovecharlo. Y precisamente fueron ellos los que remontaron el partido. Porque los meten cuando ya dicen, bueno, prácticamente esto está perdido. Lo enganchan, y no solamente lo enganchan que es que porque hubo un doble penalti, hubo el palo, hubo dos o tres paradas, hubo una jugada que quedaba un minuto 40 en la que hubo una falta que Lolo dio a la pelota y la echó para atrás. Y ahí es que estaban agobiados, y esa le dio un poquito de respiro, de aire al Estudiante, y porque se paró el partido un minuto por las protestas del equipo, ¿no? Entonces, hasta ahí hay un poquito de torpeza. Yo sé que es la tensión del partido, pero una vez que está pitada, venga, pues nos ponemos a jugar rápido, que ahora mismo tenemos nosotros. Pues ahí hubo un minuto en el que se paró y había ocasiones, porque jugando de 5 y con Keki, que yo lo he tenido en mi equipo, es como jugar con 6, porque si hay otro jugador que le toque la pelota un poquito más rápido, se crean muchos más huecos. Y esa jugada, pues, al fin llegó el 2-3, en una jugada con varios pases en los que remató Lolo. En lo puramente deportivo, ¿te gustó la final? ¿Qué te pareció? He visto finales mejores. Me gustó la intensidad y la igualdad que había, porque por mucho que hubiera un 3-0 tampoco, porque Estudiantes aprovechó un córner, me parece que fue la primera, una jugada allí en la banda que la echó y Leandro metió la punterita. El 2-0 en una jugada de 5, o sea, de 5 de con 3 jugadores del otro equipo. Y el 3-0 fue otra jugada sin, si no fue un córner, fue un balón allí en banda que metieron un pase para atrás. Y no era tanta diferencia como para un 3-0. Vimos un Estudiante muy serio atrás, sobre todo, ¿no? A diferencia de otras finales, aquí decidió no tomar la iniciativa. Yo creo que ellos mismos eran conscientes de que el favorito era que de qué. Claro, pero el favorito... Y ha sido la nota diferenciadora con otros partidos. La final del año pasado, él era consciente de que él era favorito y salía a ganar. Claro. Y aparte... Las semifinales igual. Aparte, ahí estoy un poquito en desacuerdo. Porque que de qué era favorito, vale. Todo el mundo ponía que era favorito que de qué. Porque aquí si ponemos 4 jugadores de lo mejor que hay en Ubrique, al fútbol sala o al fútbol, porque nosotros jugamos más que nada fútbol en cancha chica, ¿no? Porque hay muy pocos jugadores que sepan jugar fútbol sala. Podría meter Keki, Paco, Chispa y Juangra. Juangra no estaba jugando. Entonces ya, tú pones a mirar banquillo y Carlos Gil, mucha experiencia, Chávez, mucha experiencia, defensivamente no le dejaban hueco a gente rápida como podría ser Montero o Lolo, que eso con campo, que si se ponen por delante sí hacen más daño, pero teniendo que ir a buscar a Estudiantes, pues... Los otros dos estaban bien atrás y todos los que entraron, tanto Joaquín, que atrás estaban bien. Siempre tenía dos de esos tres metidos en el campo. Y ya le ponía un poquito de explosividad para sacar las contras, que tampoco es que hubiera contra. Ya después selecciona Chispa, que podía haber hecho mucho daño cuando ya un partido va 3-0. El equipo estaba ahogado y ya sabemos cómo es Chispa. Por eso te digo que era favorito porque tenía 3 de los 4 mejores jugadores. Pero por plantilla, quizás Estudiante es mejor. En el sentido de que puede contar con 8 o 9 jugadores que saben jugar ese tipo de final. Que de qué podemos meter a 6 o 7. Entonces, ese favoritismo es por los jugadores crack que tiene. ¿Qué de qué? Que tomaba la iniciativa, ¿no? En esta final, pero que con el paso de los minutos quizás la ansiedad le pudo, ¿no? Sí, es lo que nos comentaba ayer Paco. Ha sido más de mentalidad, ¿no? Lo que le ha pasado a este equipo en la final. Claro, verse por detrás en el marcador. Quizás si fuera sido otro equipo en el que fuera jugado la final, no se fueran puesto así, ¿no? Pero veían que tenían un equipo atrás y que no llegaban ocasiones, porque es que hubo muy pocas ocasiones por ambos equipos. Uh-huh. Y entonces te empieza a poner un poquito nervioso y a desquiciarte. Pero yo no vi tanta... O sea, que el partido estuvo igualado. Fue un planteamiento parecido al que hizo Estudiantes al que hizo Autoescuela Celia, al que le hizo Autoescuela Celia en las semifinales. Con la diferencia de que Estudiantes aguantó más y consiguió ver puerta y Autoescuela Celia no. Claro, y también... Pero Autoescuela Celia hasta la primera parte... En esa semifinal fue muy igualada y con muy pocas ocasiones, ¿no? Claro, pero quedé que iba ganando 1-0. Claro, esa es la diferencia. Es lo que te estoy diciendo. Si a lo mejor marca Autoescuela Celia primero, pues se pueden ver esos nervios, pero no es lo mismo. Los nervios de jugar contra una Autoescuela Celia cuando está jugando contra un Estudiante, ¿no? Y una final, no de más. Porque... en otro partido que tú juegues en los mismos equipos, un viernes, el primer partido, a lo mejor hay mucho más toma y daca en ambos equipos. Mm. Pero claro, es que el cansancio hace mella y cuando ya llevas 1 o 2, parece que son más. ¿Las semifinales, ya que hablamos de ellas, qué te parecieron? Pues las semifinales, una bonita semifinal entre Zulema y Estudiante, pero como ya he dicho antes, pues no deberían de haber llegado ahí. Más que nada por lo que hemos contado, ¿no? Si que yo hablé con ellos, si Zulema fuera tenido 2 o 3 tíos más, igual estaríamos hablando de otra final. Ha contado con menos jugadores que durante la liga. Ya, porque es que había... Ha sido un fin de semana que le ha venido fatal, ¿no? Digamos. No, es decir, bueno, uno, por ejemplo, le tocó trabajar. Estaba trabajando en el Infoca, que era Juan Antonio. Y Lorenzo, que había jugado hasta las semifinales y que en las semifinales había sido uno de los que más había corrido, pues se tuvo que ir para Grazalema a trabajar, que por lo visto trabajaba en la piscina. Entonces era otro tío menos. Mentira, en cuarto de final. Contra el Donde. Y entonces en semifinales era otro tío menos. Álvaro estaba muy tocado y el que entrevistaste ayer, Fernando, era, ¿no? Fernando. Uh-huh. Llevaba ya pues un montón de tiempo sin jugar. Claro, tú le metes durante la liga o en la maratón, le metes a Fernando, Juan Antonio, Pablo, que así que me acuerde, pues ya son 3 o 4 tíos más. Y entonces, pues en vez de llegar a semifinales sin gustito, fueran llegado bien. Y comparto lo que dicen la mayoría de la gente. Jugando al fútbol sala... Es el mejor equipo, ¿no? Y bueno, y ahora que he dicho lo de los 4 mejores, no. Porque es que el Zulema tiene al 7, que es Francisco, que es un crack. Uh-huh. Y es que ni se agachaba el tío a coger aire ni nada. Y había jugado 3 partidos seguidos. Pero todos los minutos, ¿eh? Uh-huh. La verdad que ellos hicieron un muy buen papel. Claro, lo que les faltó es eso, que contar con una plantilla más amplia, porque no me quiero ni imaginar si fueran pasado a la final, ¿no? Lo que hubieran sufrido. Yo se lo comenté a ellos, digo, porque hombre, a mí... La semifinal la aguantaron perfectamente, pero perfectamente no, que... plantaron cara a pesar de esas limitaciones físicas por lo corto de la plantilla y por los jugadores tocados. Aguantaron, pero porque si... Un partido más ya... A ver, no, cuantito que... Si ese mismo partido, si en vez de marcar el 2-2 le marcan el 3-1, ya... Caen. Ya caen, porque es que... Por el cansancio, no puede. Pero claro, si tú estás ahí, te estás viendo, y encima empata, pues claro, las últimas veces que llegaban a puerta y a lo mejor yo estaba Estudiante, aparecía allí uno, se tiraba por el suelo y cortaba la pelota, le daban el balonazo, en fin, echaban lo último, pero ya no tenían. ¿El Donde? Donde, pues, llegó hasta cuarto, en el que era el partido más fuerte de los cuartos de final y pudo ganar cualquiera. Fue siempre Zulema por delante y donde, pues como se caracteriza, no se da nunca por perdido, empató quedando 20 o 30 segundos y quizás en las semifinales le fueran eso hasta más daño estudiante. Más daño estudiante. Porque así venían más frescos. Pues prácticamente tenían más la misma gente, pero quizás que entre el trabajo y las cosas habían jugado más con el equipo, ¿no? Uh-huh. Aprovecharon los cruces y casi siempre a lo mejor se quedaban uno o dos allí en corte y venían seis o siete. Prácticamente hubo muchos partidos en los que jugaban con un portero y el otro portero jugaba de jugador. De jugador. Uh-huh. Claro, el problema, bueno, problema, la cosa es que cayó en los penaltis, que, bueno, como siempre se dice, ¿no? El tópico es una lotería y nada, que eso fue lo único que pudo. Y la verdad que tanto en cuarto, uno de los mejores jugadores fue Andrés, que siempre que recibía de espalda creaba peligro y falló el penalti. Y en las semifinales con el Zulema, pues pasó lo mismo con Frank. Uh-huh. Había sido el mejor del partido y falló el penalti. Uh-huh. Como se cumple eso casi siempre. Revolución, ya comentabas antes algo. ¿Para ti ha sido una decepción? No, bueno, una decepción. A lo mejor un partido malo, ¿no? Pero que en cuarto se esperaba un Revolución que de qué. Uh-huh. Y el que ganara de ese partido pues iba a jugar la final. O sea, que iba a jugar la final. Que era el favorito para jugar la final. Porque todos los partidos hay que jugarlo, ¿no? Y claro, pues cayó en octavos de final. Ya llevan unos pocos de años que les falta esa poquita de fuerza que antes sí que tenían. Sí tenían. Uh-huh. Ese era el físico, las ganas o... Antes yo me acuerdo eso y escucha que no ganaban. Pero era a lo mejor... Luis, el Mono, el Caro, el otro, 5 o 6 jugadores, no eran más. Y aguantaban hasta semifinales y todavía estaban corriendo cuando ya lo habían eliminado, lo mismo. Claro. Uh-huh. Bueno, es que eso también hace ya tiempo de... Sí, sí. Fue precisamente 2012 la última maratón que ganaron, eso hace ya 4 años. No, y del equipo que yo te estoy diciendo era cuando no ganaban. Y cuando no ganaban. Que llegaban a semifinales pero ya apuntaban porque... Un equipo que empezó con su primera maratón en el 2008, ya decimos, han pasado ya 8 años de eso y lógicamente se tiene que notar porque el grupo más o menos se ha mantenido, ¿no? Ha sí, habido ¿no? entradas, salidas, pero vamos, todavía... Y, la media ha subido, la media de edad ha subido bastante, claro. Y en una, para mí han sido la que le ganaron a Lelio, era uno de los mejores equipos que he visto. Vamos, ni este que de qué, ni estudiante, porque eran mucho más jóvenes, estaban entrenando en el Ubrique Fútbol Sala y tenían Paquito, más Kiko, más dos del Donde, era un auténtico equipazo. Equipazo. Sí, la verdad que sí. Oasis Lounge. Ese sí se puede decir, que también hace una decepción porque al principio apuntaba... En un ramillete de equipo, porque por ese lado estaba Celia, Morgan y Oasi, que uno de los tres iba a llegar a semifinales. El más fuerte, quizás porque tenía más jugadores y porque han evolucionado mucho últimamente y es un equipo a tener en cuenta dentro de 1 o 2 años. Pues ha sido el que le ha aprovechado, ¿no? Oasi en un partido que tenía ganado contra Morgan, pues se dio a empatar y ya después los penaltis, pues perdió. Y después en cuarto de final, pues yo vi el Certi Morgan, que Morgan se levantó, pero estaba frito también, estaba físicamente. Muy cansado. Uh-huh. Y al final, pues se lo llevó a Autoescuela Celia. Lo que tú comentas, Autoescuela Celia lleva 2 maratones. Sí, que 2, no. Sí, esta es la tercera. Uh-huh. Las 2 anteriores las ha echado Oasi. Y han sido partidos igualados, han sido o por penaltis o la del año pasado que fue 2-1. o a lo mejor al revés, la del anterior 2-1. Yo me acuerdo que han sido en cuarto de final. ¿Tú crees que este equipo va más, no? Claro, va a ir más porque incluso en la liga, a lo mejor eso, este año ellos jugaban, y a mí me lo decía a lo mejor el mellizo, ¿no? Me decía, no, es que ahora están en división de honor y están como asustados de que van a jugar con un equipo, como a lo mejor era Revolución, Estudiante, que de qué, el otro. Pero claro, el año que viene ya van a jugar con ellos y van a decir, bueno, ya si antes estaban... Que esto le ha servido para espolearlo, quiere decir. Ahí está, dos escalones, ahora están a uno. Uh-huh. Y todo es creérselo, porque jugadores tiene. Hay que destacar que este es uno de los equipos que cuenta con muchos jugadores de fuera, ¿no? Sí, prácticamente... De Algar, de Villamartín... Ahí, prácticamente todo. De Algar no sé, pero de Bosque, Villamartín, seguro. Uh-huh. Y están los dos mellizos también, que le fueran dado mucha fuerza, pero no han podido jugar. En fin, que tienen un buen equipo. No hace falta meterle más que uno o dos jugadores más. En el otro lado de la moneda, como decíamos antes, Inter de Liam, ¿no? Sí, tanto... En el partido inaugural le costó mucho trabajo a que de qué, ¿eh? Claro, y ya en el segundo... Que pegaban bocado. Y ya en el segundo, pues... Con 3-2 hubo una expulsión y con un jugador más que de qué metió el 4-2. Y ya estaba lo que hemos hablado en la final... Ellos que ya estaban más cansados porque, claro, ellos necesitan mucho para ganarle a cualquier equipo. Uh-huh. O sea, le cuesta trabajo ganarle al Don Odón. Entonces tú imagínate, si tienes que correr con el Don Odón, pues tienes que correr doble para ganarle a Revolución. Y entonces eso llega un momento en que... Y estuvieron hasta buena parte de la segunda parte entrada con el partido ahí, hasta que hubo la expulsión. Por eso te digo que muchas veces se quejan de que, por ejemplo, Paquito decía que si él protesta o protesta Montero, le echan tarjeta, y ahora protesta Dani Chávez y no le echan tarjeta. Pues los del Inter de Lian me decían a mí lo mismo con los del que de qué. Es que protesta este y no le echan tarjeta, ahora protesto yo y me echan tarjeta. Entonces eso... Yo creo que se refleja que uno llora cuando le toca a él. Cuando no le toca a él, no pasa nada. Porque también hubo momentos... Porque ya cuando hubo esa tensión en la final, nos pusimos allí los de la organización para que ni un componente de los equipos se pusieran a hablar entre ellos. Porque es que mira... Y allí había jugada que a lo mejor protestaba Miguel... Y cuando pasaba la siguiente jugada, te entraban ganas de decirle, ahora no protesta. Y en el otro lado, pues igual. Que cuando protesta, eso es un símbolo de que te sientes... En Ubrique la protesta, en el fútbol sala, es un vicio. Ahí está. Más que otra cosa. Bueno, pero aparte de vicio, que protesta cuando te toca a ti. Hombre, claro. Y claro, y cuando le pasa al otro equipo no pasa nada. Entonces los árbitros se pueden equivocar, pero para mí han pitado bien, o la han hecho bien en la maratón, por lo menos los partidos que yo he visto, que sí que se han podido equivocar en algunas cosas, pero es que son humanos, ¿no? Otro equipo, el Morgans, ¿qué te ha parecido? Pues un equipo que ha estado corto también y que también tiene jugadores muy muy buenos, ¿no? Y que podía, si con dos o tres jugadores más, podríamos estar hablando de que fuera llegado a otra semifinal. Y además que es un equipo que está rondando siempre los cuartos de final y las semifinales, ¿no? Uh-huh. ¿Y Marca? Lo digo ya por cerrar Marca, los cuartos, pues, finalistas. Marca era... El camino lo tenía hasta ahí. Uh-huh. Marca, entre también le faltaba gente y gente importante, pero... Marca de 10 partidos le gana uno o dos a Estudiante. Uh-huh. O a Estudiante o a qué de qué, porque ha bajado. Ahora, está claro. Vámonos con los incidentes. Además de lo que ha sido la final, ¿se han registrado alguno más? durante esta maratón. ¿Incidente en qué está? ¿Qué tipo de incidente? Sobre la cancha, deportivo. Estilo final. Tanganas y cosas de esas. En el Inter de Lyon, ¿qué de qué? En cuarto de final, ¿no? No sé, yo pregunto. Sí, sí, no, te lo estoy diciendo. Y después, ahí, después en octavo el Porti, pero vamos, Porti Celta. Aparte que no te puedo hablar, pero porque no estaba. Cuando marcó el Celta el 1-1 me fui a descansar un poquito porque quería estar en los cuartos de final. Y algo que reseñar, pero tampoco mucho, simplemente protesta o desprecio al árbitro, no ningún tipo de agresión ni nada. ¿En las que sí se han registrado las sanciones van a ser ejemplares o...? Yo lo digo más que nada dado que muchos jugadores son reincidentes. Bueno, eso es un punto fuerte. Por ejemplo, sanciones gordas, pues habrá que parar, ¿no? Y además siempre que pasa algo son los mismos. No fue tampoco un puñetazo, ¿no? Pero, por ejemplo, la de la final fue muy, muy, muy bochornoso. Hubo gente, el pabellón estaba prácticamente lleno y hubo gente que se fue. Por lo menos un tercio o dos tercios de la final. Bueno, dos tercios no. Un tercio, pues, abandonó. No sé si por la calor, por cómo iba el resultado, por el mero hecho del incidente. Lo que no es normal es que cuando pase eso se cree esa tensión. Porque en esos momentos hubo jugadores que hay que quitarse sombrero, ¿no? Lo que hacían era apaciguar y mandar a cada equipo al otro lado, porque es que lo único que puedes hacer ahí es empeorar la cosa. Porque ya una vez hecho eso, si te quieren matar, mátate fuera. Pero ahí no. Porque hay gente viéndolo, niños, y no es de recibo hacer eso. Y menos una vez estando expulsado. Porque si te cogen caliente, en una jugada, pues mira, lo puedes entender. Pero eso no. Porque es que eso es de ir a hacer eso. Lo primero que no tenía ni que haber entrado al campo. Y ya después, el que va a tener la culpa voy a ser yo. Porque el que le voy a echar los partidos, ¿no? Iba. Claro, es que yo lo veo excesivo. Pues yo lo veo mal que se cargue un evento de esta magnitud, ¿no? Que eso pasa en una liga y es lo mismo, ¿no? Pero en una liga a lo mejor no hay todo lo que había allí, que es lo mismo. ¿Quieres decir que en cuanto a sanciones, desde el comité solo se ve a un culpable? ¿A uno? No, hay más culpables. Ah, eso te iba a decir. Que, vamos, tanto el que provoca, el que provoca como el que... Es cuando se forma la tangana, bueno, por lo menos allí se vio malas reacciones en más de un jugador. Claro. Yo, pues, no decir nombre, hay varios. Que no se va a concretar en un único jugador que digamos que fue el que la inició, ¿no? Con la jugada, sino que luego también le respondieron, ¿no? El público, ¿qué tal en esta maratón? El público, magnífico. Exceptuando a las 4:30 o 5 de la mañana. Que tampoco es que fuera, pero es que ya alguno, y más que eso, no lo he visto ni por el pabellón yo, ¿eh? Se pone muy pesado. Cuando una persona bebe y se pone muy pesado. Y también hubo un grupo de chavales que aguantó mucho. Aguantó mucho porque podía haberse armado allí. No, ¿de qué hablas? de un hombre que estuvo allí, que estaba borracho y estaba siendo muy provocando pesado. Provocando a un equipo. No, a un equipo no, a un equipo que estaba acaba de estar eliminado y estaba en la grada. Ajá. Y pum pum, y pum pum, y pum pum. Y los muchachos, déjanos. Y pum pum, y pum pum, y pum pum. Entonces, eso es lo que está, me has preguntado tú, ¿no? Que el, sí, público, bueno, yo, el público ha estado perfecto. En el apartado de incidentes, sí, porque estamos hablando de eso. Pero yo te preguntaba más que nada, bueno, en el apartado de incidentes, de público no ha habido nada, ¿no? Nada. Salvo un abanico que voló, que ah, no, en la final. Eso no lo vi. Sí, y alguien, recuerdo yo hace años que voló una litrona, quería, un abanico. Alguien quería borracho. Que me dio en el coche, me hizo un bollo, pero un bollo bien grande, que he pedido presupuesto, son 400 euros, y aparte tenía el carro de la niña dentro, que también... Te lo ha roto. También se le ha cargado. Y desde aquí, pues, bueno, ya no voy a dar con él, pero que los seguros los paga la gente para algo. Uh-huh. Que eso no, yo no iba a llamar a la policía ni nada. Me da, mañana la arreglamos, lo que tú quieras, pero el que le dio al coche sabe que era mío, seguro. Uh-huh. Pues nada, pues era un... Nada, se queda dado el golpe. Sí, hombre, el golpe es lo que tú dices, los seguros están para algo, ¿no? En cuanto a afluencia de público. Pues el viernes estuvo muy bien, ¿no? El sábado... Hay que comprender que hasta que no llegan los cruces... Está por la tarde-noche, ¿no? Ahí, a las horas de calor ahí, es normal que no... Ahí muy muy poca gente va, porque es que hacía mucha calor, ¿eh? Y después, pues, ya en los cruces empezaron a haber gente. Ya cuando empiezan los cuartos de final, tú sabes, porque el que no juega está divirtiéndose. Estoy viendo la competición, pero... Cuando llega un momento está cansado y a lo mejor se va y vuelve después. A partir de semifinales ya se puso el pabellón un poquito más lleno. Y la final pues fue magnífico porque hubo mucha gente y ya hacía calor. ¿Lesiones? ¿Ha habido alguna lesión importante? ¿Trabajaron mucho los fisios en esta maratón? Los fisios sí, trabajaron para descargar, pero lesiones... ¿La ambulancia tuvo...? ¿Lesión importante? No, la ambulancia por suerte, tuvo... ¿no? La ambulancia tuvo a un jugador que se chocó con un poste y algunas quemaduras de la pista por el calor. Atendieron como unas 20 o 22 personas en esas 10 horas que estuvieron. Y el oficio pues descargaron a muchos jugadores, ¿no? Bueno. Tanto cuando salían ya eliminados como a los que no tengo. Había los típicos de 15 a lo mejor, no, o recaída de otras lesiones, ¿no? Cuando la gente ya está cansada, que también le... Y pues de lesiones así gordas ninguna, ¿no? Uh-huh. Seguimos con la final. Mejor jugador, Dani Chávez. Casi por unanimidad, ¿no? Sí, bueno, yo no... ¿Tú no votaste? Ahí, estaban votando... ¿Pero el resto de los que sí votaron? Ahí, los que votaron, pues sí. Fue unánime porque me lo dijeron a mí. Vamos, yo... No, hombre, no voy a decir nada de Dani, ¿no? Porque fue un crack. ¿Qué pero, otros destacarías de esta final? No, yo a lo mejor Leandro por meter los dos goles y aparte porque sacó de quicio a varios jugadores. Es que tampoco hubo nadie en que... Yo quizás se lo fuera dado a Keki, ¿no? Al número... Al jugador del... ¿De qué? Del que por el comportamiento que estuvo y porque lo único destacable de fútbol sala, pues lo pudo hacer él. Uh-huh. En esa finalísima. Estudiantes ha vuelto a ganar la maratón. ¿Habrá que esperar otra década para verlo ganar otra vez? ¿O? No creo que haya que esperar tanto. Uh-huh. Es más, o cambian mucho algunos equipos o van a seguir siendo el mismo ramillete. Tanto hablaría de que de qué, Zulema con más gente, Donde y Estudiante. Esos cuatro equipos son los más fuertes de aquí al año que viene. Ahora, no sé lo que va a pasar en las plantillas. Porque después vienen equipos como son el Leyton, ¿no? O el grupo de Leyton, ¿no? Porque igual emigran unos pocos al Brisley, pues entonces el Brisley habrá que tenerlo en cuenta en dos o tres años porque es un grupo joven y muy bueno, pero lo que pasa es que tienen que madurar, ¿no? Que madurar, ¿no? Que estar saber lo que está jugando, porque si echan un poquito de cabeza, no a la hora de protestar y nada, estoy hablando de cabeza a la hora de jugar, con ese hambre que tienen y esa fuerza por la juventud que estamos hablando que tienen, pues es un equipo que le puede ganar a cualquiera. Lo difícil a lo mejor es ganarle a tres equipos de los de arriba, ¿no? Pero le puede ganar a cualquiera. Y así hay algunos equipos más, ¿no? Lo de Estudiantes, que se ha metido, ha sido tantas veces candidato, se ha metido en tantas semifinales que alguna vez tenía que caer, ¿no? Ya, por estadística digo, ¿no? Claro, pero mira, tú mira, desde 2003 ha sido uno de los favoritos siempre, ¿no? Siempre. El año pasado fue el Donde. El anterior fue el que de qué, que fue campeón. Ha topado con una racha en la que el Marca era de tres maratones seguidas, y después ha tocado con otra racha que el Revolución con cinco maratones seguidas. A tres más cinco, más la del Donde, más la del otro, pues hacen 11 maratones en las que habrán estado ahí, pero otros equipos han sido, porque es que ya se volvía a marcar una nueva época, ¿no? Que sí, era la del que de qué. Y la ha cortado porque todo el mundo daba favorito al que de qué. Y el año pasado a lo mejor andaban todo el mundo favorito a Estudiante. La maratón no tiene nada que ver con la temporada. La maratón es la plantilla y para ganar cualquier cosa hay que tener un poquito de suerte. Oye, la entrega de trofeos. Es que podemos hablar de la maratón de Cristóbal, ¿no? Emotiva, la que más. A mí se me saltó las lágrimas, pero claro, la maratón de Cristóbal era la del año pasado. Pero bueno, se ha retrasado un año. La han ganado y como decía Miguel ayer, igual eso es poquito, eso es la mano, ¿no? Eso es el balón de Keki Arpalo, donde podía haber entrado. Bueno, por ese lado es emotivo y es bonito, ¿no? Y el gesto que tuvo el equipo pues también, ¿no? Porque esa familia forma parte de Estudiantes. Claro. Bueno, Dani, ¿ahora qué? ¿Ya hasta cuándo nos vuelve la acción de nuevo? Hasta septiembre. Ya paramos. Sí. Paramos julio, paramos agosto. Ahora, el 1 de septiembre, hasta antes de feria, se abre el plazo de inscripción. Porque hay cuatro equipos o cinco que van a entrar. Y algunos de ellos sí ya le he cogido los nombres. Pero otros me han preguntado por teléfono o los otros. Entonces, pues, desde aquí el interesado es desde el 1, aunque ya yo te lo diré y lo diremos, pero desde el 1 al 13 que empieza la feria, ¿no? ¿O cuándo empieza la feria? Yo qué sé, me voy a preguntar. Yo no lo sé. Es que este año coincide con su fecha tradicional, será del martes, como siempre, del miércoles al sábado, ¿no? Y pues, bueno, el día 1 de septiembre habrá asamblea y ya. 14 al 17, confirmado. Desde el miércoles 14 de septiembre. 14. Ahí. Pues entonces hasta el día 13, del 1 al 13. El plazo de inscripción y como ya digo, el 1 de septiembre haremos la asamblea, ¿no? En la que ya pondremos en marcha las cosas que en esta maratón por lo menos hemos sacado en clave. Ya el año que viene pues lo propondré en la asamblea, porque este año, por ejemplo, que económicamente el comité ha salido ha tenido beneficio, pero no ha tenido beneficio, ¿no? Ahora mismo hay 27,59, pero claro, hay una deuda del Mesón de los Monteros y otra deuda del Cádiz, que está pagado ya la mitad, más la subvención que, como ya sabemos, llega en diciembre. En diciembre o enero. Y entonces, no es por a que haya más superávit ni nada, es simplemente porque en la maratón quizá una inscripción, pero vamos, yo haré lo que digan los clubes, una inscripción de 30 euros, no para nada, simplemente para hacerle un seguro de responsabilidad civil a todos los jugadores que jueguen y el tema de la ambulancia, ¿no? Que aparte del fisio, pues con ese dinero gastarlo en eso. Que la gente, porque la gente esté resguardada, ¿no? Porque a las 2 de la tarde, ¿no? A las 2 de la tarde un golpe de calor te puede pasar algo y si tiene allí la ambulancia, pues... Mejor que mejor. Mucho mejor. ¿Te queda por añadir algo? ¿O nos queda por comentar nada? Solo te voy a comentar que se ha hecho pública la convocatoria para los entrenamientos del 15 al 20 de agosto preparatorios para el Mundial 2016 de Fútbol Sala Femenino y que entre las convocadas están de nuevo las dos ubriqueñas, Ana María Pino Cabrera y María Ángeles Pino Cabrera. Lo he visto en el Facebook. Digo, por lo relacionado que lo tenemos con el Fútbol Sala. Claro, es hombre. Buena noticia. El equipo femenino, pues sería importante que volviera a salir y temas que podríamos tratar, pues hacer una escuela de fútbol sala, pero claro, eso es muy complicado, ¿no? Porque ya pisaríamos al fútbol base, ¿no? Y ya, hombre, tendrían que elegir y todo, pero son cosas que sí se pueden intentar, pero para hacerlos bien. ¿Qué hay de aquel proyecto que se comentó el de proyecto, la escuela de fútbol de la Lazio? Claro, pero el proyecto estaba bien, pero es que el proyecto estaba para que hubiera no 24 o 36 chavales como teníamos. Que hubiera más, ¿no? Claro, quizás se podría haber hecho para el fútbol. Uh-huh. Pero claro, yo ya no voy a hacer una cosa que a mí no me compete. Claro. Uh-huh. Bueno, a mí lo que me ofrecieron era el coordinador de fútbol sala. No, de fútbol. Uh-huh. Eso se ha quedado descartado. Eso, eso ya... Es que necesitas tener un buen número de niños. Uh-huh. Pues bueno, Dani, pues muchas gracias. Enhorabuena pues por esta maratón, por cómo ha transcurrido todo y nada, que ya nos vemos por el mes de septiembre. Ya nos vemos en septiembre. Muchas gracias. Y nosotros solo recordar que esta tarde-noche, se van a disputar los dos primeros partidos de la segunda jornada del torneo de verano de Fútbol 7... de Lubrica Unión Deportiva, los dos partidos del Grupo A, 9 de la noche, Noterrayes Vallecano de la Espiga, 10 de la noche, Caldereto Club Deportivo, nos lo llevamos. Y nosotros nos vamos, mañana volveremos ya con el resumen de la cicloturista Villa de Ubrique, La Patacabra. Muchas gracias por su atención. Dime. ¿Has terminado? No, es que está aquí un componente del que de qué, que dice que qué poca vergüenza de verdad decir en público una mentira tan gorda. De verdad que es de vergüenza. También se tendrá en cuenta, ¿no? Porque yo no sé si he dicho yo alguna mentira aquí, porque tú estabas igual que yo en la final, ¿no? Sí, no sé. No sé, bueno, la verdad que el pobre... Bueno, lo que decía, que muchas gracias por su atención, Dani, ya seguimos después de septiembre. Muchas gracias por su atención, nosotros volveremos mañana a partir de las 6:15 hablando de ciclismo, como decíamos. Hasta mañana.